Radio Ubrique, tu radio. ...38 minutos, sobre las 11 de la mañana... ...vamos a quedarnos con una de las citas culturales, deportivas... ...podemos destacar que les comentábamos en el arranque de la mañana... ...hablamos semanas atrás además de, les anticipamos... ...el arranque de una exposición en nuestra localidad... ...en torno al deporte, el deporte en Ubrique... ...una muestra por parte de los fotógrafos ubriqueños... ...Manolo Canto y David Bulpe... les ofrecíamos un anticipo, pero la verdad es que después de feria hay que volver a insistir en cada una de las citas y eventos. La feria marca un antes y un después, así que ya decíamos que íbamos a recordar esta cita que llega en el día de hoy, lo que es la inauguración oficial de esta interesante exposición fotográfica, además muy singular, porque nunca se había hecho algo parecido en nuestra población. Que va a movilizar a muchísimos deportistas, amigos, familiares, amantes de la fotografía en definitiva, y con ellos vamos a conversar en los próximos minutos. Además, contamos con la presencia de dos de los 26 deportistas que se ven reflejados en esa muestra, de la que, como decimos, vamos a hablar en los próximos minutos. Así que, sin más, el agradecimiento por visitarnos tanto a Manolo Canto como a David Bulpe, fotógrafos protagonistas de esta exposición. Bienvenidos, buenos días. Muy buenos días a todos. Y también, como decimos, en representación del deporte ubriqueño y, por tanto, de lo que son los deportistas que aparecen en esa exposición, tanto Fran Pazo, como sabrán, corredor, no se lo voy a presentar porque lo conocen perfectamente a través de nuestro espacio deportivo, o, por ejemplo, Jorge Fernández, también fisioculturista. Ambos bienvenidos, buenos días. Buenos días. Son además ejemplos, exponentes de no solo el esfuerzo, sino también el éxito en el deporte ubriqueño, y queríamos conocer pues la experiencia con los dos fotógrafos que nos acompañan, como decimos, en el día de hoy, David y Manolo. Por cierto que, bueno, pues ya llegó ese día, no sé si nervioso incluso un poco por el evento de esta noche, que además seguro va a aglutinar un buen número de personas, ¿no? Bueno, hay un nerviosismo interior que fruto de todo, ¿no? Del tiempo acumulado y el del tiempo esperando a que llegue este día con mucha ansiedad. Y es un nerviosismo, pero bueno, un nerviosismo por ahora controlado. ya llegó el día, yo estaba deseando, David también, y me imagino que los deportistas también, ¿no? Pues yo creo que es un día importante, puesto que, bueno, nos propusimos con este proyecto, nos propusimos en un primer lugar unir nuestras aficiones, nuestras pasiones, como es el deporte y la fotografía, pero por un segundo lugar nos proponíamos mostrar cómo es el deporte de Ubrique, la enorme variedad que hay de disciplinas deportivas y sobre todo la enorme variedad y la gran calidad de deportistas, ¿no? Y yo creo que es un día interesante e importante porque, bueno, vamos a aglutinar una buena parte de ellos. Ya lo comentamos anteriormente y lo comentaremos más incluso en la presentación, de que no están todos los que son. Sí, se nos han quedado deportes todavía por tratar, pero habrá una segunda fase porque, bueno, afortunadamente tenemos tanta diversidad de deportes, tenemos tanta diversidad y calidad de deportistas que no hemos podido afrontarlos todos de golpe. Hemos hecho una primera fase con 26 disciplinas deportivas, pero hay una segunda con 14 o 15 que están ahí esperando, que no son ni menos importantes, sino simplemente que tenemos que cortar en un determinado momento y poner una línea, ¿no? Entonces ya digo, un nerviosismo controlado y deseando que llegue esta tarde. No están todos los que son, pero son todos los que están, son un fiel reflejo, ¿verdad? De, como decíamos, David, de ese esfuerzo y además también de muchísimos éxitos en el deporte de nuestra localidad. Desde luego, yo tengo que decir que estoy nervioso. No sé, por la expectativa que se ha generado o por, no sé, o porque siempre faltan últimos algunos detallitos que parece que los tienes controlados y el último día están ahí, ¿no? Entra la prisa, pero la verdad que sí que tengo un poco de nerviosismo y los deportistas, pues es que yo me tengo que quitar el sombrero ante ellos, porque es que aparte de que son buenos deportistas, y que para mí son referentes y son personas excelentes, son buenas personas, encima nos están dando un ejemplo a todos que, vamos, que la verdad que yo no me quito el sombrero, es que no puedo decir más. Pues como decimos, nos acompañan también tanto Jorge como Fran. Bueno, comentanos cómo se han portado los fotógrafos. Bueno, pues en mi caso, que imagino que los demás igual, estuvimos echando una tarde muy completa porque disfrutamos a la vez que trabajamos y con todos los deportistas estuvieron el mismo tiempo que estuvieron conmigo, la dedicación que han tomado para este proyecto es inmensa. Si nosotros le dedicamos horas, ellos también le han dedicado muchísimas horas a este proyecto. Y la ilusión que ellos le ponen a esto, pues la transmiten. Y esto te hace también a ti que te hacen ese regalo, porque en definitiva es un regalo lo que nos hacen a los deportistas, que te acuerden de uno. Como ellos dicen, no somos los únicos, se han quedado un montón detrás, pero somos, digamos, una representación de todos los que vemos en Ubrique. Y por mi parte, agradecérselo porque que alguien en este pueblo se acuerde de así de los deportistas de Ubrique, pues agradecer. La verdad que. Y su trabajo, pues ya te digo, inmenso. Que conmigo nada más estuvimos una tarde completa y sin parar y le dedican muchas horas y mucha ilusión. Jorge, ¿qué te pareció cuando te lo propusieron? Pues la verdad que me hizo mucha ilusión que contaran conmigo, ya que mi deporte es el culturismo y es un deporte más bien minoritario en Ubrique. La verdad que es muy contento que contaran conmigo para poderle expresar lo que es el deporte que yo practico. Hay que decir que, evidentemente, ¿no? Habéis vivido todo el proceso de la preparación, la toma de imágenes, pero el resultado final no lo conocéis todavía, ¿no? Habéis visto algunos ejemplos que no van a ser las fotografías definitivas, ¿no? La verdad que nos lo tienen en suspense, así, no nos han querido decir nada para que la verdad que nos llevemos una gran sorpresa. Nos han enseñado fotos, que son las que no van a ir en la exposición, y simplemente las que hemos visto, la verdad que a mí me han encantado. O sea, que la que va a ver la exposición ya va a ser, vamos, para sueño. Yo creo que viendo lo que ellos hacen de otro trabajo, y pues ya me puedo imaginar lo que vas a ver aquí. Lo que pasa que, claro, a esto le han dedicado, yo creo que se han tomado más molestias, o sea que va a ser más impresionante, creo. Es un trabajo con doble valor si se tiene en cuenta que no tiene ningún tipo de ánimo de lucro. Correcto. Y que es una forma de promocionar, ¿no?, el deporte y, en definitiva, para la sociedad, el esfuerzo que, bueno, pues reflejáis vosotros, ¿no? Eso es lo bonito de este proyecto, que lo hacen sin ánimo de lucro, lo hacen perdiendo tiempo de su trabajo, de su vida personal, para hacernos un regalo. Yo pienso que lo que han hecho es un regalo hacia los deportistas de Ubrique. Entonces, por eso te digo que, aunque nosotros los 26 seamos los que estamos puestos en las paredes después con la fotografía, es un regalo que nos hacen estos dos señores al deporte en sí, de Ubrique. Que deporte en Ubrique, donde se ve verdaderamente, es cuando sale fuera de Ubrique. La gente se queda impresionada de los deportistas que hay en Ubrique. Es que Ubrique es un pueblo deportista. No sé si es por los valores que tenemos de nosotros, de nuestra vida laboral, de tan sacrificada, que nos hace después que en el deporte también nos apoyemos tanto. Entonces es un pueblo muy deportivo. Además, David y Manolo, que coinciden no solo fotógrafos, sino practicante, ¿no?, de deporte habitual. Sí, bueno, nosotros, lo decía al principio, nuestras pasiones son el deporte y la fotografía, aunque evidentemente tenemos más aficiones, evidentemente, pero estas dos son importantes en mi vida. Yo mi vida no la concibo sin el deporte, igual que no la concibo sin la fotografía, ¿no? Yo agradecer las palabras a ellos y decirles que, bueno, que nosotros hemos disfrutado también muchísimo con ellos en estas sesiones. Y este proyecto, a fin de cuentas, lo que es la exposición, es el final de un proyecto un poco más amplio, porque nosotros, cuando nos propusimos hacer esto, la idea, además de terminar haciendo una exposición, era conocer realmente cómo son ciertos deportes que a los cuales no hemos tenido contacto, con los cuales no habíamos tenido apenas contacto. Yo, verdad que la carrera por montaña la conozco, porque conozco muchísimo de los que corren, incluso he hecho algo, no mucho, pero he hecho algunas cosas y conozco el deporte, pero, por ejemplo, el deporte de Jorge, el culturismo, pues para mí era un verdadero desconocido, ¿no? Sigue siéndolo, porque tampoco en tan poco tiempo no he podido entrar en detalle, pero sí he percibido en las horas que estuve con él, posteriormente lo que hemos hablado y el seguimiento que le hago, he percibido todo el esfuerzo que lleva detrás, todo el sacrificio en cuanto a entrenamiento, en cuanto a alimentación, es decir, unos detalles que bueno, que nos ha permitido no solamente terminar una exposición, sino además conocer cómo son todos los deportes, o el atletismo, no había facetas del atletismo que uno no conocía y que uno aprende, es decir, que este es un proyecto un poquito más amplio, ¿no? Y después lo que conlleva, como decía Fran, ¿no? Ubrique es deporte también. Ubrique es piel, Ubrique es trabajo, Ubrique es sacrificio en el día a día de toda la gente que aquí trabajamos. Y eso, como decía Fran, se transmite en el deporte. Ubrique es deporte y yo creo que es una cosa que también debe de vender Ubrique. A veces estamos aquí y perdemos un poco la perspectiva de la realidad. Todos los días estamos escuchando fulano, campeón de no sé qué, fulmengano, subcampeón, o el otro o la otra que ha hecho un papel destacado, es campeón o campeona de algo. Y como que no somos conscientes de la realidad, como decía, si nos vamos fuera, nos admiran más que lo mejor nosotros incluso nos admiramos aquí, ¿no? Tú dices el nombre de Jorge Fernández, me imagino en el circuito de no sé cómo se llama, si se llama circuito de culturismo, o el de Fran Pazo en las carreras promontaño, o de todos los demás deportistas que tenemos, Rafa Rincón o Juan Luis Venega, y por ahí quizás sean más, incluso más reconocidos que aquí, ¿no? Pero no porque aquí no se les reconozca, sino porque, bueno, son de aquí y los conocemos, parece que es algo habitual, ¿no? Pero no es habitual tener tantos campeones en un pueblo tan pequeño, campeones o subcampeones de muchas cosas, Fran Jaén estos días, ¿no? Es decir que... Entonces creíamos interesante que eso, ¿no? Darle esa perspectiva también, ¿no? Que Ubrique, además de piel y de trabajo y de esfuerzo, Ubrique es deporte y eso queríamos interesante... que era interesante pues ponerlo a la luz, ¿no? Sí. Yo estoy lo que dice Manolo, vamos, que la verdad es que me gusta mucho conocer a los deportistas y sus deportes que también eran desconocidos algunos para mí, y la verdad es que me he quedado hasta con ganas, ¿no? Porque después ves la foto y dices, joder, me hubiera gustado estar más tiempo incluso con este deportista, me hubiera gustado... hace incluso otra cosa, o no sé, yo también es que soy muy perfeccionista, digamos, ¿no? En el tema de la fotografía intento siempre buscar, y sí que me hubiera gustado, por ejemplo, dice Fran, estuvimos una tarde, pues me hubiera gustado echar a lo mejor una semana con él, y irnos por ahí a picos y seguir echando fotos y buscar atardeceres y buscar más cosas. La verdad es que yo en ese aspecto me he quedado con ganas, he disfrutado mucho, pero me he quedado con ganas. Y otra cosa que quiero resaltar de lo que dice Fran, de lo de el reconocimiento, es verdad que yo lo he vivido, que ellos van fuera y son muy reconocidos, y aquí en Ubrique tal vez no se les muestre ese reconocimiento, y yo hoy me gustaría que de alguna manera se le diera ese reconocimiento que ellos se merecen y que se lo dieran en su pueblo. Pues la exposición, ¿no? Que es al final un reconocimiento a ese esfuerzo, aparte de los éxitos, evidentemente, que están consiguiendo para el deporte ubriqueño. La muestra que además refleja deportistas en distintos escenarios, ¿no? Lo comentamos, en algún caso dentro incluso de competición, en vuestro caso creo que era entrenando, ¿no? En el mío sí, fue una tarde en el gimnasio, estuvimos pasando un buen rato allí echando fotos. La verdad que hay que agradecer que nos dejaron el gimnasio a puerta cerrada para poder realizarlo. Sí, como os comentaba, y además en ese sentido bastante colaboración, ¿no? Para las distintas instalaciones. Sí, sí, todo el mundo ha puesto su granito de arena, que el gimnasio, que no recuerdo el nombre. H2O nos permitió estar allí todo un buen rato, a mediodía, que hay parte de la tarde, tranquilamente, desde el mismo patronato municipal de deporte, todas las instalaciones municipales, desde piscina, pabellón, polideportivo, pista de atletismo, es decir, que ha habido un granito de arena por parte de mucha gente. Después hay muchos escenarios al aire libre, ¿no? Como en el caso, el caso de Fran, ¿no? Sí, el caso de Fran, el caso de Toñi, el caso muchos de ellos, ¿no? Las carreras, distintos tipos, modalidades de carrera, y o en el mismo pantano con Juan Luis Venega, ¿no? Es decir, que ha habido escenarios muy distintos, escenarios en interior, como puede ser en pabellón o puede ser el gimnasio, como el caso de Jorge, y escenarios de exteriores. Y esa diversidad es lo que ha hecho que también disfrutemos, ¿no? Porque el trabajar en ambientes tan distintos, con retos distintos, con luces unos días distintas, unas veces más duras, menos duras, con frío, con calor, con sol, con nubes, con mosquitos, con algo raro. Es decir, que ya digo, que toda esa diversidad ha hecho que disfrutemos, y es verdad, se queda uno con ganas, pero el proyecto es tan enorme que dice, bueno, hay que ir parando, ¿no? Pero es verdad que se queda uno con ganas de seguir profundizando, porque esto, yo creo que esto es un campo increíble, un terreno súper grande, ¿no? Se puede hacer fotografía en competición, entrenando, y saldrían cosas distintas, ¿no? En el caso de Franco, como decíamos, en plena sierra, ¿no? Sí, nos fuimos a Cerro Coro, estuvimos ahí por lo alto de Grazalema y de Zahara, y unas vistas estupendas, y además hicimos postureo, eso no era entrenar. Bueno, no sé, porque corrimos poco. Pero bueno, diste tu carrera. Sí, algunas carreras, sí. Bueno, hay que decir que algunos deportistas sí corrieron bastante y le dieron bastante a los pedales. En algunos casos, pero bueno. Algunas carreritas sí que dimos. Claro. Y supongo que el anecdotario, bueno, comentabais, ¿no? Por ejemplo, en tu caso, el tema de los mosquitos en cada sesión. Pero, bueno, los mosquitos fue, digamos, el contra, pero el atardecer que vimos después fue espectacular. Aquello fue extraordinario, mereció la pena, nada más que para... Aquello es maravilloso, Cerro Coro para ver atardecer es tremendo, ¿eh? Muy bonito el sitio. Muy bonito, el día que está claro y está, es precioso. Pues es un reflejo también de lo que ha supuesto la logística, entre comillas, ¿no? De concertar, ¿no? El llegar a el mejor momento del día o el día más oportuno... fuera del trabajo, bueno, pues intentar al final, bueno, pues adaptarse. Quedar con... Aquí hemos tenido que ir adaptándonos a las circunstancias, al trabajo de ellos, al trabajo nuestro, los que eran de exteriores adaptándonos a los días, que no lloviera, que estuviera un día medio que, el escenario más adecuado, la carrera por montaña, evidentemente aquí a la montaña, y igual que el ciclismo, hay que estar el ciclismo en ruta, pues en ruta, la piscina, pues en piscina. Es decir, que ha habido que ir adaptándose, pues, a muchas circunstancias. Y con los medios que tenemos, que, bueno, cada uno, bueno, nuestros coches, nuestras cosas, y quedar y tirar para arriba, donde fuese, ¿no? Y la verdad que, al final, todo, cuando se mira el conjunto, es verdad que hay mucho trabajo detrás, por parte de ellos, por parte nuestra, pero cuando ves el conjunto, dices, ¡buah, madre mía! Que vamos, te olvidas del esfuerzo, del trabajo, incluso de las horas que has podido echar, ¿no? Sí. Que, a fin de cuentas, no son horas perdidas, son horas ganadas, porque... aprendes a conocer a los deportistas. Yo conocí, por ejemplo, a Jorge, no lo había tratado desde entonces, pues bueno, lo conozco y es un amigo ya para siempre, seguro, y conocer su deporte y disfrutar, ¿no? Lo cierto, supongo, ¿no?, que en vuestra práctica del deporte, muchas veces hablamos con vosotros, sobre todo cuando llega la cita en concreto, el evento, la competición, pero el día a día, ese esfuerzo, ese sacrificio diario... que es lo que, por ejemplo, pretende, ¿no?, reflejar la exposición, ese tipo de iniciativa supone, ¿no?, en ese día a día, un espaldarazo, ¿no?, un apoyo importante en, ¿no?, este tipo de iniciativas, ¿no? Hombre, la verdad que sí, vernos respaldados por estos fotógrafos para dar a apreciar lo que vivimos día a día, la verdad que lo que yo siempre digo, que para mí es mucha alegría poder expresar mi deporte, que verlo al exterior, porque nadie sabe el sacrificio que tengo que día tras día, dieta, entrenamiento, para llegar un día X y exhibirte 9 minutos, como suelen ser las competiciones. Claro, sin saber si va a haber éxito o no, si todo el sacrificio no va a contar con... Efectivamente. En tu caso, Jorge, ¿cuántas horas, por ejemplo, al día? Yo suelo hacer ahora mismo 12 sesiones de una hora de musculación, pero es lo que dice todo el mundo. ¿Cuántas horas le echas a Ignacio? Mínimo, lo que más he hecho es la cocina. Porque mi deporte es de alimentación durante 24 horas, durante todos los días del año. Yo no puedo decirme un fin de semana, no, voy a dejar la dieta, porque es que mi deporte no puede concebir eso. Y en el caso de Fran, supongo que igual, ¿no?, también, no solo los entrenamientos, sino cuidarse también. Yo no me cuido tanto, el tema de la alimentación soy un desastre, pero pero sí que le echo muchas horas, no las que me gustaría. Sí que es verdad que mi deporte es más placentero, a lo mejor, no voy a decir que el de Jorge no sea placentero para él, pero mi deporte es menos sacrificado por el hecho de que yo hago lo que me gusta. A él me gusta subir un pico porque cuando llego arriba me siento, veo el atardecer, como dice David, y es muy gratificante. Yo desde fuera, lo poco que conozco a Jorge, aparte de que es un deporte que, por ejemplo... Jorge, yo por ejemplo, el primer día que empecé a correr, al año ya estaba compitiendo. Jorge, si fuera puesto a hacer gimnasio, estoy seguro que el primer año no puede competir. Son muchos años lo que va acumulando para llegar, sí, que a donde ha llegado. Ahora. Vienen muchos años acumulados, que es lo que me vengo a referir. Yo he llegado, pum, y ya competí. Pero él no, él una hora tras hora, dieta, pum, muchos años, y ya por fin está compitiendo. Entonces, hay deporte que no se le da el valor, se le da más valor a lo mejor que yo gane una carrera, a que este hombre vaya a una competición y quede el 20. Pues para ahí, que no es el caso, ¿no? Que ya es campeón de España, pero me vengo a referir, cuando quedaba el 20, por ejemplo, llevaba muchos años. El esfuerzo de eso tenía detrás. Esforzándolo para llegar ahí, que yo creo que se... Esto ha ayudado también a la que la gente, cuando vea a Jorge pasar, diga, hostia, mira Jorge, pero Jorge lleva muchos años para llegar a empezar a competir, que es diferente lo mío. Lo mío, yo hoy empiezo a correr y mañana, si quiero, voy a una carrera. El gran mérito en este caso, hablando ya personificando en Jorge, es que su deporte es muy minoritario. En Urique lo practica, claro, aquí, en tú y poco más, ¿no? Es decir, en carrera por montaña, ciclismo, hay mucha gente, uno, claro, tiene donde motivarse, con, claro, quien entablar conversaciones, con, claro, quien practicarlo. Incluso ir. Más mérito, lo practica prácticamente solo, con sus entrenadores personales, supongo, pero y en un pueblo aislado de quizás todo lo que es la parafernalia esta y el circuito. Y sin que nadie lo reconozca, porque lo ven como un bicho, porque es verdad, lo ven y dicen, mira, este no está fuerte, ¿no? Todavía la musculación no se ve, no es un deporte que tú le ves, lo veas y digas, hostia. Este todavía muy apoyado en este pueblo. ¿Cuántas horas lleva este tío? Es un enorme mérito. Tiene más mérito por eso mismo. Sí, yo por lo menos se lo doy, yo no sé. Muchas gracias. Y bueno, así podemos hablar, ¿no?, de 26 historias, además, ¿no?, de cada uno de los deportistas, cada uno con su faceta, con su experiencia, claro, dependiendo de la 26, modalidad, ¿no? Sí, 26 modalidades, y cada una, ya digo, tiene su representante, que a fin de cuentas, lo que me decíamos, alguien tenía que ser, pero bueno, una persona que representa al deporte. Y ya digo, 26 deportes que se practican aquí en Ubrique, y que, bueno, cada uno pues con sus características y demás, ¿no? Y cada deportista pues con su, evidentemente, pues con su historia personal, con su momento de entrenamiento, con sus horas de entrenamiento, con sus circunstancias. Hay trabajadores, estudiantes, hay un poco jubilados, hay un poco de todo, ¿no? Hay gente que... Pues, todo. Yo ya lo dije la otra vez, que yo creo que más que un deporte es una forma de vida. Yo creo que Fran no podría concebir su día a día sin la montaña, y Jorge lo mismo, ¿no? Jorge no podría... Efectivamente. Entonces, eso es bastante sacrificado, como ellos dicen, pero aparte tenemos que resaltar para la gente que no hace deporte o la gente joven, que el deporte no es solo deporte por divertirse o por ganar, sino porque es su vida. Es que el deporte es su vida. Bueno, pues en cuanto a... además ellos, su caso, no son profesionales, con lo que el mérito es doble, ¿no? Sí, no, el mérito es importante desde el punto de vista que les conlleva un gran esfuerzo diario, ¿no? Porque todos trabajan o estudian y tienen que quitar tiempo de sus estudios, de su trabajo, pues para entrenar, para sacrificarse, para competir. Me imagino que económicamente pues casi todos se tienen que autofinanciar, ¿no? Es decir, que todo es muy costoso. Pero bueno, ahí radica el gran valor del deporte ubriqueño, lo que digo, ahí radica. Estamos en un pueblo pequeño donde quizás los recursos son buenos, pero no los deseables para competir a estos, incluso a estos niveles, ¿no? En algunos casos. Y con los recursos que hay, pues ahí están, ¿no? Yo creo que los deportistas en Ubrique son un ejemplo a seguir, no solo como deportistas, sino incluso como personas, ¿no? Personas sacrificadas que dedican muchas horas de su tiempo, aparte del trabajar, pues a su deporte, ¿no? A lo que más aman, ¿no? Y después llevan el nombre de Ubrique por muchos sitios, ¿no? Yo me encontraba a Fran muchas veces a las 5 de la mañana, en pleno invierno, de noche, corriendo para la montaña. ¿Quién hace eso? Me fueras visto también. Que es tremendo. Bueno, pues como decimos, son formas de vida, además, también a través del deporte, y cuyos éxitos se están viendo ahora, porque es cierto, ¿no?, que hace un tiempo a lo mejor no contábamos con la cantidad de campeones en diferentes modalidades que contamos en la actualidad, y es por eso mismo, ¿no?, porque se ha ido sembrando, ha habido muchas personas que han ido practicando de forma aficionada y después poco a poco entrando a las competiciones, y ahora se está viendo, así que... Sí, y ellos son un reflejo de lo que hay, pero además son un espejo donde mirarse, ¿no? Y yo creo que todas las generaciones que se están incorporando de gente joven miran para arriba, ¿no? Y miran para arriba y ven a Fran Pazo, ven a Jorge, ven a Guadalupe Venega, ven a Fran Jaén, ven a los chicos del atletismo, que ya algunos están incluso a un buen nivel y ganando sus cositas, o ven a deportistas de toda la vida como Paco Fernández, ¿no? Que es un, eso sí que es un espejo donde mirarse, ¿no? Así que yo digo que son un espejo donde mirarse, y todo eso contribuye a que las nuevas generaciones que están incorporándose, pues se incorporen pues con referentes, ¿no? Es importante hacerlo con referentes. El otro día, hablando por ejemplo con Paco, ¿no? Uno de los veteranos de la exposición, decía Paco, es que yo cuando tenía 18 años era el rarito del pueblo porque hacía deporte, ¿no? Decía, era muy rarito porque hicieron, pusieron una cancha, la cancha de baloncesto sindical, y eran los cuatro locos que iban a baloncesto, y hoy día el baloncesto es lo más normal del mundo, ¿no? Y decía, bueno, es que al principio, hace, ya digo, hace 40 años, 50, pues era complicado, ¿no? Había poca gente que hacía deporte, eran la gente rara que hacía el deporte, y si hoy día, no, hoy día pues es lo más normal del mundo. Por eso, antes no tenían donde apenas donde mirarse, ¿no? Donde espejo donde mirarse. Hoy día hay muchísimos espejos donde mirarse, y es muy positivo. Muy positivo porque los chavales jóvenes que empiezan a competir entre las distintas disciplinas dicen, oye, yo quiero ser como Fran, o quiero ser como Waldo, quiero ser como Fran Jaén, o quiero ser como Jorge, ¿no? Anteriormente, los que estábamos hace muchos años en el deporte, pues veíamos Perico Delgado, Indurain, no sé qué. Hoy los tenemos aquí, más cercanos. Los tenemos cercanos porque los palpamos, los vemos y vemos el esfuerzo que hay, ¿no? El esfuerzo que hay. Por eso es muy positivo. Además, ese es uno de los objetivos de la exposición, que se difunda el deporte, que la gente vea a los deportistas ubriqueños, y cuando termine la exposición nuestra intención es llevarla a colegio, llevarla a cuanto sitio pueda suponer alguna valía, ¿no? Claro. Que pueda valer de difusión. Nos comentabais, ¿no?, que el objetivo es que además se repartan por las instalaciones deportivas, ¿no?, de nuestra localidad. Sí, al final, pero antes está la idea, se está tratando la idea de que pueda ser expuesta en institutos y demás sitios y colegios, para que, bueno, para que la vea el máximo número de personas, y si en este caso los colegios e institutos, chavalería joven, pues mejor que mejor, ¿no? Supongo que eso también ilusiona, ¿no? Hombre, la verdad, desde mi punto de vista, eso es lo que más nos puede ilusionar a un deportista, ¿no? De que haya gente que viene detrás empujando. A Jorge le haría mucha ilusión que viniera uno detrás pidiéndole consejo, que quiere llegar a donde él ha llegado, y él seguro darle sus consejos. Por supuesto que le daría a todos. Está claro. Esto, a todos los deportistas nos gusta que vayan detrás y que vayan haciendo lo mismo que ellos han hecho, porque nosotros tenemos nuestras limitaciones. Llega el momento que ya empezaremos a correr menos, a hacer menos, porque claro, todo tiene un límite. La vida del deportista, aunque sigamos haciendo deporte, la competición algún día bajará. Y es ilusionante ver que viene gente detrás empujando, incluso más fuerte que nosotros, lógicamente. Jorge, con la incertidumbre de la fotografía, por ejemplo, ¿esta noche vais a estar por ahí ambos? Sí, vais a poder estar, ¿no? Yo sí. Algún deportista creo que no podía, por cuestiones de estudio que están fuera y no van a poder venir. Pero bueno, van a venir en representación de ellos, pues su familia, sus padres, y bueno, y estarán presentes de alguna manera, evidentemente. Supongo que, ya digo, a estas horas, con la incertidumbre, Jorge, Fran, de cuál habrá sido la imagen elegida, ¿no? La verdad que sí, tenemos muchas ganas de ver cuál es la foto elegida. Yo igual, yo tengo ganas de verla. Bueno, pues todo ello va a ser, recordamos, esta tarde-noche, ¿a partir de qué hora, dónde? A partir de las 8:30 en el pabellón polideportivo de aquí de Ubrique. Y nada, invitar pues a todos los oyentes, a todos los estamentos deportivos, a todas las asociaciones deportivas del pueblo, a invitar a todo el mundo en general a que, bueno, que pasen y disfruten de la tarde-noche, y disfruten de este homenaje, entre comillas, se puede decir, este homenaje pues al deporte ubriqueño. Porque una exposición, David, que hay que enfocarlo en ese sentido, ¿no? Exposición que refleja distintos deportistas, distintas modalidades, pero en definitiva un homenaje al deporte de Ubrique, ¿no? Eso es lo que yo resalté antes. Ojalá esto sirva como reconocimiento a todo el esfuerzo que ellos hacen cada día, y ojalá esto sirva para que solo alguna persona pueda ver lo que ellos trabajan y lo que ellos consiguen y lo que ellos disfrutan y lo que les da el deporte, y empiecen a practicar deporte. Y ya le digo, yo invito a todo el mundo, y que vayan con su familia, y espero que sea un éxito de público y que guste. Que es lo más complicado, porque para mí me sabe muy mal. Yo lo vuelvo a repetir, expresar todo el trabajo en una foto es complicado. Entonces puede gustar más o menos, pero yo creo que el trasfondo es lo que importa, ¿no? Y lo que se quiere transmitir a la gente, y sobre todo reconocimiento hacia ellos, ¿eh? La verdad es que además hay importantes expectativas creadas, y eso es lo que nos comentaba David, un poco nervioso en ese sentido, pero bueno, conociendo a David y Manolo, comprobaremos esta noche el fenomenal trabajo que habrán realizado. Esperemos. Estamos hablando de que nos corran el brazo. Practicáis deporte, ¿no? Sí. Yo ahora, cuando ya pase todo esto, tengo que engancharme de nuevo a correr algo, que se quedan las rodillas un poco anquilosas. Fotografía, recordamos, de gran tamaño. Sí, un formato grande para lo que es una exposición fotográfica. La verdad es que las hemos querido elegir solo una por el coste que tiene, ¿no? Porque queríamos que fueran grandes y, hombre, no es muy típico ese tamaño de fotos en una exposición. Son tamaño de 1 metro 100 centímetros por 70, 1 metro por 70, un tamaño grande que entendíamos que era apropiado, pues, para que todos los detalles se pudieran ver bien, ¿no? Y si después va a algún sitio a exponerse o a estar colocada, unas instalaciones deportivas o algo, pues que no haya que estar encima de la foto, sino que desde cualquier sitio se vea, ¿no? Que se vea el protagonista bien. En vertical en el medio en el que desarrolla el deporte también es importante, ¿no? Se la quiere dar un cierto realce al medio y el lugar donde se está haciendo el deporte. Decíamos, algunas horizontales, otras verticales. Sí, horizontales y verticales. No sé en cuantía de una a otra, pero sí hay verticales y horizontales. Sí, porque depende del deporte, depende de lo que dice Manuel, de la localización, del medio donde lo hemos hecho. Se prestaba a lo mejor más a que fuera vertical. Sí. Por ejemplo, la de France, lo estaba comentando antes, es vertical, porque, hostia, es que no quiero desvelarla, pero hay unas vistas espectaculares. Se te va a escapar, ¿no? Al final. Se va a escapar. Pero tiene unas vistas espectaculares. Mucha profundidad, esa profundidad. Y ahí se daba, esa profundidad requería un encuadre vertical. En otros casos, las vistas son también espectaculares, pero quizás hay un horizonte o hay un... o además hay una carretera o hay algo, y al menos sí merece la pena esa horizontalidad porque juegas con las líneas de la carretera. En el caso de Jorge, ¿no? Era horizontal. Jorge es horizontal, porque Jorge, como es tan grande y tan fuerte, pues, la vertical no cabía. Jorge es horizontal. Sí. Bueno, pues diversidad también de modalidades deportivas, en deporte, por supuesto, masculino y femenino. Hoy ha coincidido, bueno, en representación masculina, pero un buen rango de edades, desde chavales que están empezando en el mundo del atletismo con 16, 17 años, hasta gente más mayor, o Paco Fernández o Isabel Rincón, ¿no? Quizás sean los dos más veteranos. Isabel Arena, sí. Isabel Arena. No hemos buscado la paridad, Isabel, simplemente Arena. Yo creo que ha salido solo, ¿no? Porque está claro que en Ubrique las mujeres están, vamos, fuertes y practican cada vez más deporte y, como dice Fran, nos gana. Una mujer, Fran lo sabe, en su deporte son tremendas. Jorge también sabe que en su deporte hay mujeres, aunque en Ubrique a lo mejor no las haya, pero en los campeonatos te encuentras a mujeres que... O sea, que yo creo que no hace falta buscar esa paridad obligada, sino que... No, de todas maneras hay una segunda fase donde quedan cosas por volver y por meter, y hay deporte femenino también, lo vamos, igual que lo hay en este, ¿no? Y para esos deportistas que, bueno, no hayan sido elegidos en esta ocasión, lo vimos en la segunda entrega, y ya decimos que no se trata de personificar, sino de un reflejo, y sí, bueno, había que hacer una selección. Es muy complicado, hay deportes, como digo, que es verdad que el culturismo está él, pero hay deportes que es imposible. Imposible decir a quién cojo, ¿no? Es que hay mucho, ¿no? Carrera por montaña, ciclismo, baloncesto, fútbol, bueno, hay de todo. De todas formas, yo creo que los deportistas el ego lo tienen bastante bajo, ¿no? Porque como se sacrifican tanto y cuando están en competición, yo creo que no son personas que quieran destacar sobre los demás. Yo creo que, ya, no, que al contrario. Si hablamos de profesionales, ahí quizás sí que no, el ego parece que... Pero ellos el sacrificio tienen que hacerlo diariamente, da igual los reconocimientos, y no están acostumbrados a eso tampoco, ¿no? Si llega mejor, pero ellos no... Yo creo que el ego lo da también la masa de la gente que te hacen ese ego. Como nuestro deporte es minoritario, son deportes que no tiene masa, que no hay nadie que te diga qué bueno eres ni qué malo eres. Pues el ego lo tenemos en donde tiene que estar. El futbolista que tiene 2.000 personas o millones de personas diciéndole qué bueno es, pues ese tío tiene el ego harto, lógicamente, porque se lo hacen que lo tenga. Pero nosotros es un deporte que te levantas por la mañana temprano, haces tu deporte y rápido a trabajar o rápido a hacer lo que tú buscas hacer, pues... Ya luego se marcha. El ego se va solito. Bueno, pues nos vamos a quedar en este punto, si os parece, invitando a todas las personas que lo deseen esta tarde-noche a partir de las 8:30 en el pabellón polideportivo, y ya con posterioridad sí que se trasladará esa exposición. El acto inaugural se quería hacer en un lugar, adecuado, amplio, el mejor escenario posible, como un pabellón, ¿no? Sí, el pabellón, que además es amplio, como las fotografías son grandes, queríamos que hubiera espacio, aunque... puede parecer que a lo mejor hay menos gente, pero bueno, esperemos que vaya mucha gente. Y hombre, y a partir de mañana ya en el convento, y a partir de mañana en el convento, y que gratis totalmente, que vaya todo el mundo, por Dios, que vayan todos. Ya está todo más o menos, ¿no? Lo... Sí, está todo más o menos. Hay que el último retoque. Ahora vamos a ver más o menos cómo está todo el montaje. Y nada, y espero que vaya todo bien. Invitar nuevamente pues a todo el que quiera ir, a todos los oyentes, a todo el pueblo Ubrique, a todos los clubes deportivos, a las entidades deportivas. Y bueno, y agradecer al Ayuntamiento, al Patronato Municipal de Deporte, pues su colaboración. Agradecer, bueno, lo he hecho mil veces, a los deportistas su buena predisposición en este proyecto, porque sin ello evidentemente no habría. Y nada, y espero pues que guste. Pues seguro que será así. Nos vamos a quedar, lo dicho, con ese anticipo de lo que va a ser esta muestra a partir de hoy en nuestra localidad, esta noche en el pabellón polideportivo y desde mañana en el convento de Capuchinos. Jorge, Fran, muchísimas gracias por habernos acompañado y también mostrarnos, ¿no?, lo que ha significado esa experiencia junto a David, junto a Manolo. Y nada, pues enhorabuena además por ese sacrificio diario que se ve reflejado en esas imágenes. Y muchísimos éxitos, aunque al final eso tampoco se busca, sino va llegando en la medida, ¿no?, en que se va practicando el deporte en nuestra localidad. Pues muchas gracias. Gracias. Y por supuesto, gracias a David Bulpe y a Manolo Canto, protagonistas de esa exposición, El Deporte en Ubrique. Gracias, seguiremos comentando novedades, por supuesto. Gracias. Gracias a vosotros por la cobertura y nada, nos vemos. Gracias.